El miércoles, el gobierno de Venezuela sacó del aire las señales de CNN y de CNN en español. Como reacción, la cadena ubicada en Atlanta, Georgia, emitió un comunicado en el cual dice, y citamos, «En CNN en español creemos en el papel esencial que la libertad de prensa juega en una democracia sana. Hoy el gobierno de Venezuela sacó nuestra señal de televisión del aire, negando a los venezolanos el acceso a la información y las noticias de nuestra cadena de televisión en la que han confiado durante 20 años». El comunicado agrega que CNN en español continuará cumpliendo su compromiso con el público de Venezuela, ofreciendo nuestra señal de televisión gratuitamente en YouTube y enlaces a nuestras noticias en cnnespañol.com para que así tenga acceso a información no disponible de ninguna otra manera. La estación estadounidense en español asegura en el comunicado dado a conocer este miércoles que esto ocurre días después de que transmitiéramos nuestra investigación Pasaportes en la Sombra, que reveló que las autoridades venezolanas pueden haber emitido pasaportes y visas a personas vinculadas con el terrorismo. CNN defiende el trabajo periodístico de nuestra cadena y nuestro compromiso con la verdad y la transparencia, concluye el comunicado. cnnespañol.com/envivo es el enlace para continuar viendo la señal televisiva suspendida por el gobierno de Venezuela. La estación, que está por cumplir 20 años, pidió a sus televidentes y al público en general utilizar el hashtag CNNE censurado. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.